las palmas. Una barra por mi equipo. ¡Va, va, va, va, va! Me hace ronco de los gritos. ¡Va, va, va, va, va! Una barra por mi equipo. ¡Va, va, va, va, va! Me hace ronco de los gritos. ¡Va, va, va, va, va! Thank you.